Hoy me levanté pensando en lo que fuimos, en cómo gritabas mi nombre la última vez que lo hicimos. Pero un día escogiste otro camino, y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío. Quiero otra vez. Hace tiempo que no te veía, te buscaba pero no te conseguía. Recuerdo cuando sonreír te hacía, y de placer gritar mi nombre cuando duro me pedías. Así te tengo de frente, revivamos hoy cada cena de su día. Quiero sentirme dentro de tu piel. Yo quiero amarte más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Quiero sentirme dentro de tu piel. Te quiero amar y más que ayer. Hablando claro, quiero recorrer todo de ti, saciar tu ser. Dime, bebé, que también te hago falta, se ve. Y sin hacernos preguntas, nuestras almas se juntan. Y yo lo sé, todo te voy a recorrer. Otra oportunidad que la vida me da de volverte a tener otra vez. Ay, niña, ven que te voy a regalar pasaje en primera clase para que viajes conmigo. Amigo, no, no, no hay un testigo. Si tú quieres que te siga, yo te sigo. Tú sabes que yo no me quito, toda la noche bien rico con el churrito. Me gusta color rosita como ese labio te queda. Su alma fría por dentro pero caliente por fuera. Me encanta todo lo que tiene, somos como alma gemela. El jacuzzi lleno de vela, escuchando vaca y dela. Dime dónde está, que si tú quieres mami yo voy. Te digo la verdad, te digo que soy. Tú quieres que le meta lento como yo, rápido como el GC. Y baje tu bella crisis. Quiero sentirme dentro de tu